¿Para dónde estoy corriendo? Si queremos salvar cosas y nuestra vida, nos vamos a perder de encontrarnos con Jesús y salvarla para siempre. Perder la vida en realidad para el Evangelio sería dejarse abrazar y darla, no escaparle a la entrega. ¿A esto le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a Jesús? El que ama no teme, y el que teme al final es porque todavía no ama verdaderamente. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.